Bienvenida al lugar donde nace la fantasía. Adelante, no te quedes en la puerta. Entra y siéntate. Hoy vamos a hablar sobre el origen de Esparta. Sí, lo siento, creo que estoy siendo un poco monotemática, pero bueno, es lo que toca cuando acabo de publicar mi primera novela. Espero que me lo tengas en cuenta y más, espero que estés disfrutando, ¿no?, de esta pequeña saga de entradas, de capítulos del podcast sobre Esparta y sobre la mitología alrededor de Esparta. En el capítulo anterior te dije que el siguiente iba a ser sobre el proceso de escritura, pero no me había dado cuenta de que no te había explicado el mito fundacional de Esparta, que debería haber sido lo primero. Aquí se me coló muchísimo porque creo que es muy importante entender de dónde viene el mito para poder entender cómo se comportan o se dejan de comportar los personajes dentro de esta ciudad. Así que hoy vamos a ver un poco dónde está ese origen mitológico, incluso divino, de Esparta y qué relaciones tendrán, ¿no?, con la forma de ser de los habitantes de Esparta. El capítulo de hoy lo he dividido en dos partes, que la primera es establecer un poco el árbol familiar, ¿no?, de los reyes de Esparta para que veas un poquito de dónde vienen y ya verás que tienen ascendencia directa con Zeus, ¿vale? Porque ellos son los más pros y obviamente tienen que ser todos descendientes de Zeus. Y luego vamos a hablar específicamente de los dioses más venerados en Esparta y concretamente de las Cárneas, que es una de las festividades religiosas más importantes y que yo reflejo la novela, que también es muy importante, para que puedas entenderlo si decides adentrarte en las páginas de La ciudad sin murallas. Pero empecemos por el principio. Voy a tomar como fuente para establecer un poco esto a Pausanias. Aunque es posible que si buscas información desde otras fuentes, estos nombres puedan variar bastante. De hecho, me he vuelto totalmente loca buscando estos nombres porque muchos de estos personajes tienen varios nombres. Entonces los encontrarás de una forma u otra dependiendo de la fuente a la que vayas a consultar. Pero bueno, lo más importante es que entiendas sobre todo la simbología que tiene que Esparta provenga de este dios o de este otro, tenga este tipo de relación o este tipo de otra relación, ¿vale? Así que tampoco te atosigues mucho con los nombres. Yo simplemente los vengo a dar para que entiendas, ¿no?, un poco la importancia que tenían o que se creían tener ellos mismos, ¿no? Porque al final esto se lo inventaban ellos mismos. Vale. El primer rey de Lacedemonia, que es toda la zona, el continente, la península en la que está lo que sería zona que luego dominaron todos los espartanos, fue Lélex. Sin embargo, esta zona, con este rey primigenio mítico, estaba totalmente consumida por una ciénaga que la hacía totalmente inhabitable. Es por eso que su hijo Eurotas drenó la ciénaga y acabó dando nombre al río donde desemboca la ciénaga, que es el gran río, ¿no?, que abastece a Esparta. Al no tener descendencia, Lélex cedió su reino a Lacedemón. Ojo aquí, ¿eh?, que este era hijo de Zeus y de Taygete, que esta a su vez era una de las Pléyades, hija de Atlas y de Pleione. Tenemos a Lacedemón, que es hijo de Zeus, ¿vale?, y de una Pléyade, que está casado con Esparta. ¡Ojo! Por lo tanto, este segundo rey da nombre a toda la región y su esposa dará nombre a la ciudad, vamos a decir, capital, donde estarán los espartiatas viviendo. Pero, si te fijas, la madre de Lacedemón es Taygete. ¿Y cómo se llama el monte más importante que hay cerca de Esparta? El Taygeto. Por lo tanto, la madre del rey dará nombre a este monte. Además de esto, una ciudad cercana, muy cercana a Esparta, también muy importante, es la ciudad de Amiclas, que la fundó Amiclas, el hijo de Lacedemón y Esparta. Por lo tanto, si te fijas, los reyes más antiguos de Esparta son los que dan nombre a las zonas geográficas más importantes, ¿no? Lacedemón, que es todo el territorio que va a dominar Esparta, su esposa Esparta, que da nombre a la propia ciudad, la madre del rey, que da nombre al monte Taygeto, y luego tenemos a Miclas, que da nombre a esa otra ciudad. Vamos a empezar ya con la movida mitológica que tanto nos gusta en este podcast. El nieto de Amiclas fue Ébalo, que estaba casado con Gorgófone. Gorgófone era, a su vez, hija de Perseo. Y además es muy interesante porque Gorgófone fue, dentro de la mitología de la que tenemos constancia, la primera mujer griega que contrae segundas nupcias tras quedar viuda. Primero se casó con Perieres, con quien tuvo dos hijos, y tras su muerte se casó con Ébalo, que tuvo tres hijos con él: Tindáreo, Icario e Hipocoonte. Que aquí es donde viene la movida grande. Debería haber heredado el reino Tindáreo, pero el hermano pequeño, Hipocoonte, junto a sus 12 hijos, se impone al resto de a sus hermanos y coge el trono por la fuerza. De esta forma, sus hermanos, Tindáreo e Icario, se refugian en Netolia, en la casa de Testio. Allí, Tindáreo se casa con Leda. Y además coincide con Heracles, es decir, Hércules, en versión latina, ¿vale? Para que te lo ubiques bien. En ese momento, Heracles está por ahí, le cuentan su historia y se enfurece y va hasta Esparta para ayudar a los hermanos que han sido exiliados y acaba dando muerte tanto a Hipocoonte como a sus 12 hijos. De esta forma, el trono vuelve otra vez a manos de quien debía haberlo tenido, Tindáreo. Y ahora es cuando llega la movida y Zeus de nuevo. Zeus haciendo de las suyas, porque seguro que te suena Leda. Leda es una de las amantes de Zeus más famosas. Algo con un cisne, ¿no? ¿Te suena? La descendencia del rey de Esparta es, vamos a decir, ligeramente compleja. Porque no todos los hijos nacidos del matrimonio son del rey espartano, sino que algunos son del propio Zeus. Aquí hay muchas versiones sobre quién es hijo de quién. Yo te voy a contar la que está más extendida y generalmente la que se cree como cierta, pero ya sabes lo que pasa con la mitología, que hay mil versiones, ninguna es incorrecta, simplemente cada región tiene la suya, pero te voy a explicar la más extendida. Leda da 5 hijos. Se entiende que Cástor, Clitemnestra y Filonoe, son nacidos de la unión mortal con su marido. Mientras que Pólux y Helena, sí, la Helena de Troya, que en verdad es Helena de Esparta, son nacidos de Zeus. Su esposo sabía perfectamente que dos de los hijos de su esposa, eran del rey de los dioses, pero lo que hace es aceptarlos como hijos propios y convertirlos en parte de su corte. Que, por otro lado, era una estrategia muy inteligente para no enfurecer al rey de los dioses. Más adelante, Cástor y Pólux serán divinizados por Zeus, que te lo contaré más adelante, pero al convertirse en dioses ya no pueden acceder al trono de Esparta. Por lo tanto, solo quedan las tres hembras, las tres chicas, que son Clitemnestra, Filonoe y Helena. Por lo que respecta a las hembras, van a sufrir la ira de Afrodita. Depende de la versión que consultemos, esta ira se debe o bien a que Tindáreo, su padre, se olvida de la diosa del amor en uno de los sacrificios, o bien porque la propia diosa sentía mucha envidia de la belleza de estas tres mujeres. Sea como fuere, escoge la versión que más te guste. Afrodita lo que hace es maldecirlas, haciéndolas de naturaleza infiel. Y esto es muy gracioso porque si vas a analizar a los personajes, todas son infieles a sus maridos. Tenemos, por un lado, la menos conocida, pobrecita, a Filonoe, que lo que hace es abandonar a su esposo Equemo por Fileo, Clitemnestra, que lo que hace lo mismo con Agamenón para acostarse con Egisto, y todos conocemos la fuga de Helena con Paris para huir de su marido Menelao, que de hecho es lo que provoca la gran guerra de Troya. Como Tindáreo se queda sin hijos varones a los que puede ceder el trono, porque ya hemos dicho que Cástor y Pólux son divinizados y por tanto no tienen acceso al trono, se lo va a ceder a su yerno Menelao, ¿vale? Menelao está casado con Helena de Troya, o la que conocemos Helena de Troya. En el momento en el que sucede la guerra de Troya, Tindáreo, que sigue vivo, lo que va a hacer es casar a su nieta Hermión, que no es la de Harry Potter, sino que es la hija de Menelao y Helena, con Orestes, que es hijo de Agamenón y Clitemnestra. Sí, está casando a dos primos entre sí, ¿vale? Que te quede claro. O sea, son los dos, la hija de Helena y el hijo de Clitemnestra, que son hermanas entre sí, ¿vale? El trono, por lo tanto, va a acabar en manos de Orestes, que era, además, rey de Argos y de Micenas, por cosas varias que ahora no vienen al caso. Después de Orestes, se quedará el trono Trisameno. Los nombres son telita, ¿eh? Y durante el reinado de este, los Heráclidas, es decir, los hijos de Heracles, regresarán al Peloponeso y reclamarán el reino de Argos. Trisameno muere en batalla contra estos y los Heráclidas lo que hacen es repartirse sus territorios. De esta forma, Eurístenes y Procles, hermanos gemelos, los dos descendientes de Heracles, se quedan con Esparta y son ellos los que dan origen a la diarquía tan particular que hay en Esparta. Ya te conté, no sé, me acuerdo si te lo conté en el podcast o fue en Instagram, seguro que te lo he contado. Que me puedes encontrar con Tatiana.herrero, ¿vale? Que ahí voy haciendo reels sobre curiosidades sobre Esparta, también traigo libros y cosas, no solo hablo de Esparta, ¿vale? Aunque sí que estoy un poco monotemática, lo reconozco. Lo que venía diciendo es que en Esparta no tiene una monarquía como tal, sino que tienen una diarquía, son dos reyes, un rey con su reina y otro rey con su reina, y gobiernan los dos juntos. Los dos provienen de dos dinastías diferentes que proceden de estos dos, de Eurístenes y Procles. Esta viene siendo la historia mitológica, nos vincula directamente a Esparta, ¿con quién? Con Zeus y con Hércules. Hércules, Heracles, que además Heracles de por sí es un hijo de Zeus, por lo tanto es una doble reafirmación, una doble vinculación con Zeus. Otros dioses muy importantes que van a ser sagrados en Esparta van a ser los propios Castor y Pollux, que también se les dominaban dios oscuros. Están vinculados a la realeza espartana y también al rey de los dioses, porque al final uno de ellos, ¿no?, es hijo suyo. Fueron grandes héroes en la mitología griega. Rescataron, por ejemplo, a su hermana Helena del rapto que le intentó Teseo. Acompañaron a Jasón en la Argos y eran famosos por su destreza y brutalidad en la lucha. De hecho, algo muy bonito es que cuando murió Castor y Pólux fue ascendido a los cielos con su padre Zeus, este se negó a vivir entre los inmortales si no lo hacía también su hermano. Desde entonces se alternan viviendo entre mortales e inmortales, ¿no? Un poco con esta idea de gemelos. De hecho, en Roma se le acaba asociando, ¿no?, a Géminis. De ahí viene, ¿no?, nuestro signo zodiacal, si te interesa el vínculo de donde viene todo esto. Pero para acabar te quiero hablar sobre las Cárnias. Como hemos visto hasta ahora, Hércules, Heracles y sus descendientes están muy vinculados con Esparta desde su origen más primigenio. De hecho, hay una celebración que está directamente relacionada con un episodio que sucedieron en Esparta a los Heráclidas, tan importante que detiene incluso lo más relevante para los espartanos, que es la propia guerra, ¿no? Durante ese periodo de celebración religiosa no se puede pelear y no se puede ir a la guerra, porque están celebrando las Cárnias. ¿Qué busca esta celebración? Se trata de renovar el pacto con Apolo Cárneo al que llegaron los Heráclidas originales. Y te explico qué pasó. Estos quisieron volver al Peloponeso para conquistar sus territorios, como te he dicho anteriormente, que al final lo consiguen, ¿no? Y para ello fueron advertidos por un adivino. Armaron una flota en Naupacto, pero uno de ellos, Aristodemo, fue disparado por Apolo. La flota destruida y el dios envió una peste que debilitaba a sus hombres. Esto como castigo porque uno de ellos había matado al adivino. De esta forma, otro de ellos, otro Heráclidas, en este caso Temeno, consultó de nuevo al oráculo para intentar calmar la ira del dios. Este les ofreció como solución, por un lado, un sacrificio en honor al dios, desterrar al asesino y, lo típico, ¿no?, que siempre dicen, que debéis encontrar a un hombre con tres ojos que os sirva de guía hasta vuestro destino. Y claro, se volvieron loquísimos y hablan, ¿cómo buscamos a un hombre con tres ojos para que nos llegue, ¿no?, nos lleve a donde tenemos que ir? Así que busca que busca, Temeno encontró a Óxilo, que era un hombre que había perdido un ojo e iba montado a caballo y, por tanto, parecía tener dos ojos, los dos del animal y el suyo propio. Enseguida que lo vieron, lo tomaron como guía y, siguiendo sus consejos, cargaron la embarcación por tierra hasta conseguir el perdón del dios y su beneplácito para continuar con su viaje. Es por este motivo que a finales de verano, en Esparta, todos los años se celebran las Carneas, una celebración que busca la purificación de todos los varones. Representan como un teatrillo lo sucedido y pasean este barco de una punta a otra de Esparta, mientras les guía un hombre con tres ojos. De hecho, esta celebración es muy, muy, muy importante para entender uno de los personajes protagonistas de mi novela, La ciudad sin murallas, Egan, que te he hablado bastante de él, pero bueno, dame unos minutitos para hablar un poquito más. Se trata de un niño que nace con una malformación física en las piernas, nace con las piernas torcidas y es condenado a morir porque en Esparta no se permitían los niños nacidos deformes o con alguna malformación, sino que se les arrojaba por el taigueto precisamente. Pero la madre de Egan emplea todas sus influencias, su dinero, para evitarlo. De esta forma, Egan, en el primer capítulo que aparece, se le ve que asiste por primera vez a sus Carneas junto con el resto de habitantes de Esparta, pero se le niega, ¿no?, el bautismo. No es un bautismo porque no es cristiano, ¿no?, pero me refiero, lo que hacen es sumergirse en el Eurotas para purificarse y para conseguir el beneplácito del dios. Y a Egan se le niega, ¿no?, este acto religioso por ser como es, por haber nacido como es. Y a medida que avanza la novela vamos viendo cómo va enfrentándose año tras año a esta celebración en el que él sabe que no le van a permitir estar porque su pueblo no le permite existir. Es uno de los personajes más complejos que he hecho y la verdad es que me siento muy contenta cómo ha quedado la historia y su desarrollo personal. Y creo que voy a dejarlo así. No te voy a decir nada más, no te voy a destripar nada más de la novela, pero creo que sí que hemos hablado bastante bien sobre el origen de Esparta y esos personajes mitológicos tan importantes. La guerra de Troya la ha dejado un poquito en segundo plano, porque es cierto que Esparta tiene un papel fundamental en la guerra de Troya, pero es algo tan complejo que creo que merece un episodio concreto, uno o varios episodios concretos, para explicarte cómo se origina la guerra, cómo se desarrolla la guerra y qué consecuencias tiene la guerra de Troya. Para mí, como poco, son tres capítulos, aparte de, yo qué sé, qué pasa con Eneas, qué pasa con Ulises y cosas así, que creo que también podría ser bastante interesante a trabajar. Ahora mismo, sin embargo, estoy tan centrada en Esparta, necesitaba sacar toda esta información de dentro, ya que llevo tantos años, de hecho llevo 3 años desde que empecé a documentarme sobre Esparta, y necesitaba, ¿no?, empezar ya a poder compartirlo porque para mí tiene más sentido si hay algo detrás que puedas consultar, ¿no?, algo que puedas leer en lo que yo haya trabajado y ya está. Te invito a, si te interesa el tema, que puedas encargar la novela en cualquier librería. Al ser de Penguin lo puedes encontrar en cualquiera, también obviamente lo puedes comprar por Amazon, pero bueno, intentemos, ¿no?, defender, apoyar a las librerías más locales, más chiquititas, que lo necesitan. Y ya está, te recuerdo que nos escuchamos en 15 días, el siguiente va a ser por fin, sobre mi proceso de escritura y de publicación con Grijalvo, y por mí ya estaría. Te recuerdo de siempre que te puedes suscribir a mi newsletter para no perderte nada de mi contenido, de las cosas que estoy haciendo. Te recomiendo que me sigas por Instagram porque ahora es donde estoy mucho más activa que en el resto de redes, incluido el podcast, porque allí publico reels cada 2-3 días sobre libros y sobre mitología. Y no olvides que aquí, en este pequeño rinconcito de internet, siempre, siempre, siempre vas a ser bienvenida.